tardes, una vez más aquí en nuestro programa Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Soy Carlos Collantes, ya me conoceréis de otros programas anteriores, y hoy me encuentro aquí con mucha gente. Hoy estamos unos cuantos preparados para entrevistar a Carmen Foistip, intérprete de la Comisión Europea. Buenas tardes, Carmen, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Buenas. Hola. Bueno, todas estas voces que acabáis de oír, obviamente una la habré reconocido, es Jesús Baigorri. Buenas tardes, Jesús, que siempre estás aquí a mi lado, prácticamente. Y tenemos nuevas caras de nuestros nuevos colaboradores que han venido, son tres ellos, son Alexander Grisa, hola Alexander. Hola, buenas. Isabel Hoffman. Hola, buenas tardes. Y Alba García. Hola. Son nuestros nuevos colaboradores que a partir de ahora espero que vayamos oyendo más y más en nuestros programas de Donde Lenguas, ¿verdad? Sí, sí, seguro. Bien, bien. Pues nada, pasemos a hablar con Carmen. Voy a darte la bienvenida otra vez a nuestra facultad, que has venido a dar un seminario, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es un seminario bastante completito, porque por una parte asisto a las clases de la licenciatura, por lo tanto a las clases de tercero y cuarto, de consecutiva, de simultánea, hacia el español a partir de inglés, francés, alemán, pero también completamos el programa con un taller práctico de consecutiva, que es el del que acabamos de salir ahora hace un instante, y ayer estuvimos realizando un simulacro de conferencia con discursos pronunciados en alemán, con un público que seguía interesadamente las interpretaciones hacia el castellano y sobre todo con una serie de intérpretes muy voluntariosas y que se han podido ir a casa con la cabeza bien alta porque han interpretado una conferencia por primera vez tras apenas media docena de clases de interpretación simultánea. Bien, eso ha estado bien. Hola, buenas tardes, Carmen. Yo quería preguntarte que por qué elegiste la carrera de interpretación, por qué decidiste ser intérprete, qué fue lo que te llamó la atención, en fin, que por qué. Bueno, debo decir que yo nunca me había planteado ser intérprete de conferencias. Cuando hice el COU en Bilbao, que es donde vivía, lo que quería hacer era irme a estudiar al extranjero. Eso que hoy en día resulta tan fácil y tan sencillo. En mis buenos viejos tiempos, ahora tengo 47 años, en mis buenos viejos tiempos no lo era tanto. Y yo en realidad quería marcharme a Heidelberg a estudiar traducción, pero no tanto por la traducción, sino por irme a Heidelberg, que era lo que me parecía atractivo en ese momento. Mis padres me dijeron que no, que ni hablar, que me quedase en casa, que estudiase en la Universidad de Deusto, que era la que tenía a la vuelta de la esquina, y que si después, tras haber sacado la licenciatura a los 5 años, me quería ir a Heidelberg, pues que allá yo. Muy bien, pues entonces estudié filología inglesa. La verdad es que es una carrera de la que disfruté mucho sobre todo de la parte de literatura y en ningún momento me planteé ser intérprete de conferencias. Coincidió que en el último año de carrera tuve la posibilidad de acudir a un curso de posgrado sobre las instituciones europeas y precisamente por aquellos tiempos estaba ultimándose el ingreso de España en la Unión Europea. Me pareció interesante. Sabía que había oportunidades de empleo allí, pero sobre todo me parecía interesante para abrir un poco horizontes, para mirar un poco más allá de lo que es el bocho bilbaíno. Y allí en el curso de posgrado me encontré con un profesor que supo que además de estar estudiando filología inglesa era medio alemana, entendía el alemán, y fue él el que se puso en contacto con mis padres insistiéndoles: yo sé que hay un curso de interpretación en Bruselas, su hija tiene que apuntarse. Fue al año que siguió a la licenciatura. Yo estaba en ese momento en el país de Gales en un programa de intercambio. Y vaya que se le dio la lata a mis padres. Hasta que mis padres me dijeron: hija mía, por favor, envía los papeles para que nos deje de dar la lata. Que no sale, pues no sale, pero por favor, envía los papeles. Dijo: bueno, en fin, pues bien, enviaré los papeles. Pero yo voy a aprender a interpretar en un curso de 6 meses. Bueno. Y efectivamente, me presenté a las pruebas de selección. Superé las pruebas de selección, esa fue la primera sorpresa, pero la segunda fue el descubrir una profesión en la que realmente me sentía muy, muy cómoda. Tengo la impresión de haber dado con la profesión que me viene como anillo al dedo a mí, porque soy muy parlanchina, para empezar, y me puedo pasar todo el día hablando. Pero también porque he descubierto que me gusta la comunicación, el hacer de mediadora entre dos personas que no se comprenderían. si intentan entablar un diálogo directamente. Y eso me gusta. Me gusta la comunicación, me gusta mediar. Y luego me ha permitido, eso sí, ya salir del bocho, ir a Bruselas, donde no solamente es como ir a Heidelberg y escuchar alemán a mi alrededor. Bruselas, donde cuando llegué, además de alemán, escuchaba francés, inglés, neerlandés, italiano. Y ahora que se ha ampliado la comunidad, pues ya ni os digo. O sea que realmente me encuentro como un pez en el agua allí. Aunque no entienda tres cuartas partes de los idiomas que se hablan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hola Carmen. Yo tengo una pregunta para ti respecto al alemán, la traducción del alemán al español, la interpretación. Y mi pregunta es, ¿hay que ser necesariamente nativo en castellano para ser un buen intérprete de castellano del alemán? Yo no creo que sea indispensable tener el pasaporte español para ser un buen intérprete hacia el español. Tenemos en nuestro equipo de interpretación a toda una serie de compañeros que interpretan hacia otra lengua que no es su lengua materna. Interpretan hacia su lengua materna, pero también interpretan hacia una segunda lengua. Y lo hacen con una gran eficacia y son excelentes intérpretes. Yo trabajo fundamentalmente del alemán hacia el castellano, pero también trabajo hacia el alemán. Aproximadamente una cuarta parte de mi tiempo lo paso en la cabina alemana, interpretando para la delegación alemana y la delegación austriaca en las reuniones. De modo que posible es. Sí, es que en los másteres, pues interpretación de conferencias, por ejemplo en la Universidad de La Laguna en Tenerife, pues el requisito es ser nativo. Y claro, por eso me ha llamado la atención y claro, conozco también mucha gente pues que lo hace al revés también. Digamos que el ser nativo es una forma de describir muy sucintamente el tener unas competencias muy sólidas en esa lengua, el poder utilizar esa lengua al mismo nivel que la lengua materna. Hay que tener muchos recursos en la lengua de destino hacia la cual se trabaja. Yo soy medio alemana. Mi madre es alemana, nací en Alemania, llegué a España a los 4 años de edad e ingresé directamente al kindergarten del Colegio Alemán de Bilbao y allí en el Colegio Alemán seguí hasta el COU. Una educación bilingüe, por lo tanto. Y aún así todo, y aún trabajando hacia el alemán, a mí personalmente me cuesta más movilizar mis recursos de la segunda lengua que trabajando hacia la primera lengua. Imagínate. Me resulta más cómodo trabajar hacia la primera lengua. Pero desde luego yo creo que es posible trabajar con eficacia, garantizar eficazmente una comunicación entre dos personas, incluso cuando se trabaja hacia una segunda lengua, siempre y cuando se tenga un mínimo de competencias lingüísticas en esa segunda lengua activa. Y ese mínimo es verdad que hay que admitir que está a un nivel muy alto. Muchas gracias. Hola, yo soy de Bilbao también y hablo euskera y entonces me gustaría saber qué es lo que hay que hacer para añadir a tu combinación lingüística una lengua que no has trabajado en la universidad, porque yo no he tenido oportunidad de hacer euskera también junto al castellano. Entonces, ¿cómo se trabaja con las lenguas minoritarias en el servicio de interpretación? Veamos, en realidad ahí me estás planteando dos preguntas, sí. Si te entiendo correctamente. Una es la pregunta de cómo se trabaja con las lenguas minoritarias en las conferencias en la Unión Europea. Y otra pregunta diferente es cómo se añade a la combinación lingüística una lengua que no se ha aprendido formalmente mediante cursos, sino que uno ha aprendido en casa. Voy a comenzar por la segunda pregunta. Se añade a la combinación lingüística exactamente de la misma forma que una lengua que se aprende yendo a clase durante X años e idealmente visitando el país con una serie de estancias de una cierta duración, de bastantes semanas, un mes, 2 meses, medio año, varios años. Para añadirlo formalmente a la combinación lingüística de un intérprete es preciso pasar un examen de interpretación a partir de esas lenguas. Y eso vale para cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión. Después tú me preguntabas por las lenguas minoritarias, decías tú. La expresión consagrada, políticamente correcta, es la de las lenguas cooficiales del Estado español. Porque esas son las lenguas que la Constitución española reconoce como cooficiales. Son contadísimas las ocasiones en las que hay interpretación a partir del euskera, que no hacia el euskera, en las instituciones de la Unión Europea. Y sobre todo puede darse más bien la circunstancia en el Comité de las Regiones, porque en el Comité de las Regiones es donde nos encontramos la representación de las regiones como tales en el entramado institucional comunitario, y como tal se les otorga el derecho de utilizar la lengua regional siempre y cuando esa lengua regional haya sido reconocida como lengua oficial del Estado miembro como tal. Lo que explica, por ejemplo, que la lengua oc, el occitano, no se haya planteado nunca como una lengua minoritaria, pero en cambio sí se reconozca como lengua minoritaria el galés. Uh-huh. Y para emplear la interpretación bien del euskera, bien del catalán valenciano, bien del gallego hacia las demás lenguas comunitarias, se ha celebrado un acuerdo entre el Estado español y cada una de las instituciones de la Unión Europea por separado, porque en este caso es el Estado español quien corre con los gastos de esa interpretación, pero así garantiza que los diputados regionales, los representantes de las regiones en el Comité de las Regiones o en alguna ocasión en el Consejo de Ministros, si es el representante de una autonomía el que va a tomar la palabra porque defiende un interés que afecta directamente a esa región y quiere intervenir en esa lengua de la autonomía, pueda emplear esa lengua. Y en cualquier caso, esto se refería solamente a la interpretación. Los ciudadanos nacionales que quieran plantear una pregunta o dirigirse a la administración en su lengua cooficial pueden hacerlo, pero quien asumirá los gastos de la traducción será el Estado español, en la traducción escrita. Muchas gracias. Carmen, en los más de 20 años de los que hablábamos antes que llevas tú ya en el servicio de interpretación de la Comisión, ¿en qué se ha notado la revolución tecnológica? Bueno, debo decir que cuando, en múltiples aspectos, cuando yo comencé... Me refiero al trabajo del intérprete. Sí, sí, en el trabajo del intérprete. Uno de los aspectos más directos. Cuando yo llegué al trabajo, ¿cómo se enteraba uno de la reunión en la que iba a trabajar la semana siguiente? Pues bien, el viernes a partir de las 5 de la tarde se agolpaban los intérpretes delante de las puertas del despacho del planning. ¿Por qué? Porque en el pasillo donde estaba el despacho del planning de intérpretes se colgaban unas larguísimas hojas, parecían pergaminos, con la lista de reuniones y la lista de intérpretes asignados a las reuniones. Hoy en día disponemos de una intranet, una página web, que nos permite consultar cómodamente y en tiempo real desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet nuestra asignación a la reunión de la semana que viene, de dentro de 4 semanas, la de hace 3 meses si tenemos que consultar algo, la de nuestro compañero con quien nos tenemos que poner de acuerdo para concertar unos discursos en un test e infinitas informaciones más. Hace 20 años, cuando llegaba a una reunión y trabajaba con un compañero más veterano, yo no trabajo del italiano. Pongamos que mi compañero más veterano tampoco trabajaba del italiano, pero teníamos a un orador que se expresaba en italiano en la reunión. Me decía el compañero, cógelo de la cabina francesa, que está fulanito. Y yo le decía, ¿y tú cómo sabes que fulanito tiene italiano? Yo, pues porque lo sé. Es decir, había que atesorar una serie de conocimientos, había que conocer a todos los compañeros y saber de dónde se podía tomar el italiano en relé. Ahora, gracias a la informática, podemos ver cuál es el equipo de intérpretes, y menos mal, porque con 22 lenguas se ha multiplicado el número de combinaciones e igual al compañero que hace italiano lo conocemos, pero al que hace el estonio... De modo que ese es otro aspecto. Otro aspecto fundamental de la tecnología ha sido el poner a nuestra disposición los documentos de reunión. Podemos consultar frecuentemente documentos de reunión que se cuelgan en nuestra intranet, en la página correspondiente a cada reunión, pero no solamente eso. Cuando trabajamos en cabina, nos llevamos nuestro ordenador portátil y nos conectamos a las bases de terminología de las que disponemos. Y yo habitualmente suelo tener abiertas al mismo tiempo 3 páginas diferentes con 3 distintas bases terminológicas, donde en un momento dado, y sobre todo en determinadas reuniones se hace indispensable, como las reuniones de pesca, pues puedo ir a consultar qué bicho es la gascas y descubrir que es la gallineta nórdica, por poner un ejemplo. Uh-huh. Mi pregunta iba también por la teleinterpretación, pero veo que en eso no entras. No, porque la teleinterpretación afortunadamente no forma parte de nuestro panorama cotidiano. Y debo decir que afortunadamente, porque yo estoy íntimamente convencida de que la comunicación pasa también por lo no verbal, pasa por la empatía que se genera, pasa por las miradas, por los gestos. Y si bien en una constelación tecnológica perfecta, nosotros intérpretes podríamos estar sentados frente a una pantalla, nos sirven en esa pantalla, en el monitor, las imágenes del orador, con lo cual podríamos perfectamente captar los gestos del orador y ver qué es lo que está expresando, nos perderíamos muchísima información, porque es muy difícil que consigamos ver al mismo tiempo al orador, a quien está escuchando el mensaje del orador, a todo el resto del público. Por lo tanto, la delegación a la que le está hablando el orador, diciendo, por ejemplo, estamos de acuerdo con la propuesta francesa que nos parece muy atractiva por cual y cual. En cambio, la propuesta de la delegación alemana no nos gusta en absoluto porque no sabemos cómo reacciona la delegación francesa a la alemana, porque solamente recibimos la imagen, una imagen en el monitor. Tampoco nos damos cuenta de que en ese mismo momento está entrando un ujier en la sala y distribuyendo un documento que acaba de salir calentito de la fotocopiadora y que ese es el documento que acapara la atención de todos los asistentes. Para nosotros es una información vital la que recibimos de la sala de reunión. Por ese motivo, yo personalmente opino que con la teleinterpretación nos perdemos una cantidad de información que puede ser vital para nuestro trabajo. Sí, yo quería hacer una pregunta, y es que el otro día me dijo pues un profesor nuestro que para ser intérprete, bueno, que lo de la interpretación era algo genético, que venía de los genes, que bueno, no sé, y quería saber pues qué dijo, que algunos decían que algunos decían que si lo de la interpretación, que si era genético, si venía de genes, o bueno, no sé, ¿cómo piensas tú al respecto? Bueno, yo más bien creo en la fuerza de las circunstancias. Yo no creo que nada me haya predispuesto a ser intérprete, excepto quizá mi locuacidad y mi curiosidad innata, más que el hecho de los idiomas. Los idiomas se me han venido añadiendo a lo largo de la vida. Con el español y el alemán he nacido, el alemán me lo han puesto en la cuna. A continuación me dirigí hacia la filología inglesa, posiblemente porque mi madre había estudiado filología inglesa y yo ya me había leído buena parte de los libros que andaban por casa, sobre todo la literatura inglesa. Disfruté mucho y dije, creo que esta carrera me gustaría a mí también. Bueno, entonces sí tiene que ver algo con los genes. En cierta forma. Más con los progenitores que con los genes. Sí. A continuación, llegué a Bruselas. En Bruselas la lengua oficial no es ni el alemán, ni el inglés, ni el español, es el francés. Pero bueno, la verdad es que con el francés tampoco cuesta excesivamente aprender el francés. Y yo me dije, si con el español no cuesta demasiado aprender francés, digo yo que con el alemán tampoco costará demasiado aprender holandés. Y me puse manos a la obra, pensando que vivía en un país bilingüe, cuando en realidad resulta que prácticamente vivo en dos países y no en uno. Pero en fin, esa es otra historia. Y allí en Bruselas fue donde conocí a mi marido, que es portugués. Y he aquí como he ido incorporando las distintas lenguas de mi combinación lingüística. ¿Los intérpretes nacen o se hacen? No lo sé. Nuestro hijo tiene 11 años y habla 4 idiomas y medio, porque sí, porque ha crecido en Bruselas fundamentalmente. ¿Que tiene facilidad para los idiomas? Es innegable, con lo cual es posible que haya una componente genética. Ahora, que sin componente genética sea imposible ser intérprete, yo creo que eso hay que desmentirlo categóricamente. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Si no, no existirían las escuelas. Quiero decir, ¿para qué las escuelas? ¿Para qué los programas de formación? Lamentablemente el tiempo corre que vuela. Carmen, vas a tener que volver otra vez para seguir con esta entrevista que nos has dejado muy en ascuas en un montón de cosas. Yo tenía aquí una lista de preguntas que no te había enseñado, pero que no te he podido formular y de las que podremos seguir hablando después del programa. Pero en todo caso quiero dar las gracias a los compañeros que están del otro lado de la mampara de cristal, a Guillermo, en concreto, que está ahí al control, y gracias también a todos los que han participado en el programa, a Alba, Alexandra e Isabel, que han venido hoy por primera vez al estudio y que esperamos que hayan adquirido por lo menos las ganas y el gusanillo de volver en otra ocasión. Muchas gracias, Carmen. Carlos Collantes, por supuesto, que es uno de los fijos, y nos despedimos de nuevo aquí hasta el próximo martes en Donde Lenguas. Hasta luego. Hasta luego.